desde afuera. Rompemos el vallado desde afuera, sin bajar los brazos desde afuera. Rompemos el vallado desde afuera, en zona libre. Si no cerra la puerta, te la cuento desde afuera. Somos una civilización que se revela. Prende la antena que está sonando acá, pura información que no te pasa ni en la escuela. Desde afuera, rompiendo el vallado social y mediático, no nos quedamos estáticos. Y para afuera, la policía de los barrios son parte del problema y venimos a denunciarlo. Desde afuera, rompiendo el vallado social y mediático, no nos quedamos estáticos. Y para afuera, la policía de los barrios son parte del problema y venimos a denunciarlo. Porque parece mentira, los pibes inocentes muertos en las manos de la policía, y es una realidad. Es la mafia organizada y el gatillo fácil de la yuta, el gran flagelo de esta sociedad. Y no es casualidad que hay jueces que permiten y protegen tanta brutalidad. Si son los vulnerados, los dejados de lado, los que engrasarán la maquinaria del engaño diario. Desesperados y abandonados, son miles las víctimas de la política del Estado. Y si van a preguntar cuáles son los resultados, no dejen de pensar en los barrios liberados. Desde afuera, rompiendo el vallado social y mediático, no nos quedamos estáticos. Y para afuera, la policía de los barrios son parte del problema y venimos a denunciarlo. Desde afuera, sin bajar los brazos, más que dignidad, sabes que da este trabajo. El placer de ser y estar en armonía, cargado de empatía, comprometido con la vida. La vida, la vida, la tuya, la mía, aquella por la que me tiran de la lengua las musas de la poesía, la que a Luciano le robarían, como se la roban a tantos pibes y a tantas pibas, en los barrios pobres y en las villas, coaccionándolos, empujándolos, en un sistema que es tan atroz, donde los cuentos de cuna el patrullero lo manejan los bóferos, reclutando a los que dejamos solos. Serán sus chorros, sus chorras, sus putos, sus putas, sus mulas, tratando de escapar del destino de terminar descartados en la basura. Serán los miles de chicos que aparecen muertos sin nombre. Serán el chivo expiatorio que usarán para continuar con todos los males que ha causado el sistema del hombre. El que primero a las personas las hace vulnerables. El mismo que logra que en un país tan rico existan pobres y exista el hambre. El que esconde desde sus medios que ningún chico nació culpable. El que le da el poder a los peores enfermos mentales. Y es tan palpable porque lo mataron los policías y lo desaparecieron desde el Estado los verdaderos criminales. Estás en zona libre. Y esto es desde afuera. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Y otra vez este temita que me vuelve loco. ¿Qué tal, Natacha? ¿Cómo estás? Todo bien, chicos. Estás con el brazo medio quietito, no sé por qué. Como que estás con poca movilidad en el brazo, ¿qué pasa? No, nunca, jamás, operadora. Jamás en la vida. El brazo es lo más activo que tenemos. Nunca, never. Ferreiro, ¿cómo le va? Que la gente quiere escuchar su voz siempre, es agradable escuchar sobre tu vida precarizada, Rodri. No, vida precarizada no, pero estoy atendiendo a un boludito. ¿A un boludito? ¿Sos el atendedor de boludos de los medios? No, muy bueno. ¿Qué hace? ¿Te atiende boludo? ¿Atiendo boludo? Genial. Mirá que tuvimos un día complicado y de atender boludos sabemos. Yo estuve atendiendo boludos, sí. Yo estuve atendiendo boludos, sí. Ahora lo voy a buscar y lo voy a mostrar. No, hay varios boludos que hoy están defendiendo la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales al Estado terrorista genocida a Israel. No sé qué les pasa. No. Porque hubo un atentado en Israel donde murieron 4 ciudadanos israelíes. Después lo vamos a ampliar en el internacional. Pero, ¿cómo está el sionismo? Es mamadera. ¿Cómo cuesta decir que el Estado de Israel es un Estado genocida? Que está ahí metido. Uno no está a favor de la muerte de nadie. No, pero si de un lado mueren 4 y del otro mueren miles, hay una diferencia abismal, ¿no? Por supuesto. Ya cuando se habla de conflicto, estamos en el horno. Pero bueno. Bien, bien, acá andamos. Nosotros vamos a tener un conflicto hoy, me parece. ¿Qué conflicto que vamos a tener acá en el programa? Esto es Desde Afuera, programa de familiares y amigos de Luciano Arruga, en una nueva emisión de los días jueves. Nos están escuchando por La Retaguardia, por su página, por www.laretaguardia.com.ar. Y también, ¿qué pasa, Magno? ¿Cómo? ¿Está bien, Magno? Sí, perfecto, impecable. La gente lo está vitoreando del otro lado. ¿Ah, sí? Sí. No sé. ¿Qué le pasa a la operadora? Che, no traigan más esos hongos que le están dando. No, es peligroso eso. Compré a Rodrigo, no sé cuál es. ¿Por qué no, me las vendió el señor raro. Al gallego afrente hay que decirle que se fije lo que se está vendiendo. Galletita de dudosa procedencia. Esos son fachitas. Caridoso prontuario tiene. Fachitas son. Son marcas fachitas, por eso. Claro. Porque sé que tenés ahí. Y ese productor es el látigo. Si él te dice que peles lengua, vos ahí tenés que hablar. Tenés el látigo listo ahí para soltar. Te hace la seña como Coco Sile, ¿viste? La viva. Te hace la viva. Bueno, estaba diciendo que nos escuchan por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Estamos una vez más aquí en el estudio Víctor Basterra, realizando el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Y bueno, programita improvisation va a ser hoy, me parece. Y si íbamos a hacer 10 notas, se nos cayeron 11. Así que van a tener que escucharnos largo y tendido. Y vamos, opinología y la peluquería de los Mateos va a ser un poroto, ¿no? Una editorial extendida a lo largo de... La gran editorial, la gran nuestro editorial programa. Va a ser hoy. La operadora sigue pidiendo no que hablemos la operadora. Bueno, vamos a seguir hablando entonces si no queda otra. ¿Cuál barra parada en para avalancha? Sí, están para avalancha, sí, canten. Agitando canten para... plin plin plin. Canten plin plin plin, estaba diciendo. Yo hoy estaba pensando. ¿Qué pasó? No. Y nos desconcentramos porque te vemos la camiseta dada vuelta. ¿Qué es? Una especie de cábala anti-nazi, porque es la camiseta de Alemania. La de Alemania, la de 90. Es la del gol de Bremen. De eso les quería hablar. No sé si vieron la noticia esta semana del. Justo me trajiste a la lengua lo que estaba pensando y lo que estaba buscando en mi mente. Fue nombrado un CEO, uno de los directivos de YPF, que aparentemente está relacionado con un argentino que fue parte de la CSS, que venía del riñón del peronismo y que participó en la Alemania nazi. Qué como lindo. Funcionario de inmigraciones, un puesto más que trascendental en el formato o en los preceptos que manejaba el nazismo para con los extranjeros. ¿Pero qué edad tendría ese muchacho? No, es familiar. Ah, eso familiar. Para... Es familiar, no, claro, por no eso. Este argentino que participó del gobierno nazi, fue juzgado en los juicios de Nuremberg y fue sentenciado y era un argentino que participó del nazismo. Después voy a buscar la nota para darles bien el nombre todo, que bueno, trascendió por el, tiene el mismo nombre y apellido que su tío, tatarabuelo, no sé bien cuál es la relación, y las fotos son de extremo parecido, uno con el traje militar nazi y el otro, bueno, con su fotito de funcionario de empresarial del PRO. Con un globito amarillo. Claro, de camisita color khaki, bueno, pantaloncitos así de color cremita y bueno, ese estilo del PRO. Así que bueno, recordarte que te podés comunicar con nosotros por nuestras redes sociales, Aparición con Vida Luciano Arruga en Facebook y por Twitter, @RZonaLibre. No te vayas, que ya volvemos con más Desde Afuera. Hubo piedras gigantes.

espacio uniplural. No, no tires frases como la de la semana pasada. Quedó aclarado, ¿no? Lo del segundo semestre cuando empezaba, o todavía seguís con la misma... Sigo con la misma posición. Compañeros empezaron a escribir lo mismo. ¿Alguien me puede aclarar cuándo empieza el segundo semestre? Haz una confusión generalizada. ¿Cuándo? Para mí ya empezó. Chau. Che, ¿saben qué? Lo están atendiendo Altamira bastante en las redes sociales por una nota que sacó diciendo que la lucha, algo sobre la lucha contra la trata, no sé, parece que salió a decir bastante pelotudeces. No, mira, a ver cómo fue, contalo, Dante, dale. Él escribió en Twitter, publicó algo así como que la red de trata de mujeres no es producto del machismo, sino que es producto del sistema capitalista. Bien. ¿Por qué no hay trata de hombres, entonces? Sí, totalmente. Yo igualmente, en un punto, si lo pensás bien... Por supuesto que es tal un, cual. Pero es porque parte del sistema capitalista. Por supuesto, sí. Perdón, la trata de mujeres es uno de los sistemas de esclavitud que ha trascendido toda época y formato social de la historia. Sí, bueno, eso también es porque, verdad. Porque, digo... las mujeres terminaban siendo digamos un valor a tomar en las conquistas en otras épocas, terminaban siendo parte del material a transaccionar después en las grandes urbes, eran capturadas y sacadas. Exactamente. Casi lo mismo que pasa hoy. Sí, de hecho, Mati, si uno se pone a analizar la historia, como bien lo planteabas vos recién, en las guerras, cuando, por ejemplo, lo pasa que son cuestiones que se han invisibilizado bastante, pero cuando fue, por ejemplo, la entrada de Rusia a Alemania, puntualmente a Berlín, cuando finalmente se rinde Alemania y termina la Segunda Guerra Mundial, en realidad termina con las bombas atómicas, pero bueno, en Europa por lo menos, los rusos cometen violaciones masivas de mujeres. Y eran presentadas como botines de guerra. La conquista de Latinoamérica sobre los pueblos originarios tuvo como base y como raíz no solo la muerte y el descabezamiento de sus líderes y de las sociedades más emergentes de las grandes poblaciones o las grandes culturas que se habían formado y se habían desarrollado a lo largo y ancho de Latinoamérica, sino que tenía como objetivo el mestizaje. Era una de las herramientas que había. Era el pase a esclavitud y la violación de esas mujeres de pueblos originarios para romper con el linaje, ¿no? Pero es algo que me parece. Sí, la dominación masculina es algo que excede al capitalismo. Excede al capitalismo, El capitalismo es producto de ese machismo histórico, me parece. El capitalismo tiene que ver con una producción, digo, dentro de ese machismo que viene produciendo estas cuestiones, digo, el machismo es el que provocó las diferencias entre el hombre y la mujer a lo largo y ancho de la historia, en el feudalismo, en la trata de personas, en la sexualidad, en un montón de cuestiones que después se convirtieron hace 140 años en el capitalismo, no sé. Bueno, hay ciertas corrientes feministas que plantean que que el patriarcado es una columna vertebral. Totalmente. Del capitalismo. Bueno, yo lo creo bastante certero. Más allá de que el capitalismo logra ajustar un montón de cuestiones que lo preceden a su lógica, se plantea que el patriarcado es una columna vertebral y que la caída del capitalismo tiene que llevar aparejada a la caída también del patriarcado. Lo que sucede es que muchas corrientes de izquierda... A mí me parece que lo que pasa... Son patriarcales, ese sí, es el problema. Bueno, claro, lo que sucede, como recién hablábamos, que a un montón de compañeros y compañeras, incluso dentro de la izquierda, vinculadas en algún sentido a la comunidad judía, se les hace una laguna cuando tienen que hablar de la violencia del Estado de Israel, del genocidio. Bueno, a un montón de varones, también a mujeres, pero a muchos varones... que pertenecen a movimiento de izquierda, salen a publicar un montón de barbaridades. cosas inentendibles, porque en otros sentidos están bien orientados, están fundamentados lo que dicen, por ejemplo, lo que tiene que ver con la violencia policial, con lo que significa la policía, con la violencia institucional, con la opresión sobre los trabajadores, sobre el rol de los sindicatos. Bueno, la mujer es una opresión más la que sufre dentro de este sistema. Sí, acá la frase de Altamira parece desafortunada en el sentido de que querer separar al machismo de cualquier problema que tenga hoy la situación femenina en el contexto de las sociedades capitalistas en las que vivimos, no tiene ningún sentido. Ya es algo que es una página que hemos pasado y que hemos comprendido, de que el machismo y el patriarcado es el problema, ¿no? Me parece que querer hacer una diferenciación, eso es lo que termina poniéndolo en el ojo de la tormenta de las redes sociales, Altamira, con una frase que en el contexto y en la inmediatez y lo corto de la redacción del Twitter, nada, deja lugar seguramente, o posiblemente uno quisiera entender que en una charla un poco más extensa Altamira podría dar algunas perspectivas o algunas aclaraciones un poco más amplias que esta publicación de Twitter, pero bueno, es el riesgo, ¿no?, de usar estas herramientas para querer estar a la moda o al día o a la onda, ¿no?, en las campañas tal vez que tienen que ver con la imagen partidaria política que tiene él. Bueno, se corre el riesgo de cometer estos errores, tal vez, si es que lo fue, tal vez está de acuerdo con este axioma y lo quiere sostener y defender a rajatabla, y bueno, se va a encontrar ante una marea de repudios, claro, sí. Y creo que, digamos, como desde este humilde espacio podemos hacer este análisis, en el contexto que venimos de estar a menos de una semana de una nueva marcha por Ni Una Menos, que fue mucho mayor a la primera, que fue mucho más amplia, que fue mucho más federal, y con todas las repercusiones positivas que tuvo en materia de consensuar, de poner luz sobre una problemática que en los últimos años venía ninguneado, tapada, o que no era problematizada por los grandes medios, hoy se logró tomar un hueco y de golpe la agenda mediática tiene un día para dedicarle a esta problemática, y bueno, en ese contexto también queda un poco desafortunado, ¿no?, el mensaje este. Exactamente, pero siempre aparece, y en este caso no desde la izquierda, sino desde otro sector político, impresentabilidades mayores. Por ejemplo, el proyecto de ley presentado por la señora Graciela Ocaña, a quien voy a ponerme de pie y aplaudir. No te la creas, Gracielita, que es de aplauso. La verdad, chapó a la señora Graciela Ocaña, que era conocida como La Hormiga en su momento. Sí, la hormiguita. O La Hormiguita. Nos acaban de poner en la terna al Martín Fierro 2017 al mejor aplauso irónico, claro, en radio. Que muy, claro, bien. Así que estamos ternados, chicos. Muy bien. Los felicito. Un aplauso también. Merece eso. Me encanta bueno, esa Graciela Ocaña, esa nueva categoría. Que ha propuesto un vagón exclusivo para mujeres en el subte. Aplausos, bajan de la tribuna, están acá los muchachos acompañándola. Una idea que viene de, por lo menos yo la conozco desde hace unos años, desde el mundo nipón, Japón. Ah, mirá vos. Japón tiene unos serios problemas con el machismo y el maltrato a las mujeres, sobre todo en la parte de Tokio, en donde hay... muy bien, la operadora. Muy bien. Aparte en Tokio toca, me, ¿no?, siento que estoy en una radio tipo Radio Metro, Rock and Pop. Sí. Todo, tac, tac, tac, está? Es tremendo. Gran slam. Redondo en la Copa América 93. Es un frontón, lo que tiraste lo devuelve. Es tremendo. Sí, impresionante. Taca, taca, taca, taca, es tremendo. Y nada, les decía, en esto Japón desde hace ya, lamentablemente, ¿no?, venían de algunas costumbres de contemporáneas, los últimos 40, 50 años, una de las más perversas de todas. Señores mayores del empresariado, de la parte de la región de oficinas de Tokio, que empezaron a hacer un culto y un consumo de la compra de indumentaria, ropa interior femenina, que supuestamente la compraban utilizada. Digamos, ya, digamos, comprando ropa. Hay un famoso... hay una propaganda, un separador de MTV de los 90. sí, que un poco con humor iba en contra, por suerte, dentro de todas las barbaridades que nos pueden bajar de MTV, que mostraba a un señor japonés de traje que iba a un callejón y le compraba a una colegiala una bombacha empaquetada, ¿no? Suponiendo que estaba usada, y el señor morbosamente la llevaba a sus narices y la olía, y la imagen terminaba con una especie de luchador de sumo que estaba en un sótano con una bicicleta fija, sí, transpirando las bombachas, ¿no? Como diciendo que eso era, como haciendo el chiste de que, bueno, estos tipos de enfermos compraban estas bombachas que estaban transpiradas por un luchador de sumo. Exacto. Todo sudado, muy bueno. Claro. Pero bueno, esta cultura machista, con, bueno, esta cuestión, esta transformación de la figura de la geisha llevada a una especie de prostitución VIP y especial y con todo el toque oriental y espiritual, se transformó dentro del capitalismo, también en las mafias japonesas, uno de los fuertes que tiene es en la trata de mujeres. Y bueno, todo esto se vio volcado en la sociedad japonesa, en Tokio particularmente, que es una de las urbes más pobladas del mundo y de Japón claramente, en donde las mujeres sufrían reiteradas abusos y violaciones en los trenes y en los vagones de tren, por lo cual, no sé si fue a mediados de los 80 o principios de los 90, se decidió separar los vagones para hombres y para mujeres. O sea, de una formación de subte o de tren de 10 cuerpos, venían intercalados uno y uno, para intentar frenar todo tipo de abusos. O sea, estamos, creo que por las cosas que he leído, el Sarmiento es el jardín de infantes al lado de lo que pasaba en nuestro de Japón, a ese nivel les digo. Mirá vos. Y bueno, esto es lo que intenta esta medida que intenta traer Okani acá con un efecto publicitario más que otra cosa. Me parece que atrasa en el sentido de que está descontextualizada, ¿no? Sí, aquí hay un problema mucho, mucho mayor que a un tren, y que tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada. Digo, estas leyes garantistas deberían apuntar a la educación, a la salud, al acceso, a que esto se trabaje desde los colegios, desde el inicio de la formación de los niños. Tal cual, pero esto no es para nada una ley garantista, Mati. No, pero sí, digamos, ante un reclamo social tratan de poner una garantía que es efímera, que es una mentira, pues no va. Primero que no, es imposible que en la sociedad argentina. No problematiza nada. No, o sea, por no, eso no, mismo. No podés resolver por otro la punto, problemática de esa forma. Básicamente sería imposible que en la sociedad argentina se ponga en funcionamiento esto. Vos imaginás en el Sarmiento o en algún subte que haya tres metropolitanos ordenando en un vagón que puedan o no entrar mujeres. ¿Cuánto dura? Un día para que lo firme la prensa. Digo, ponele que fuera la solución, porque en la. No habría manera ni de llevar la práctica. Es toda una cuestión. Aparte, si una mujer se niega a entrar a ese vagón y quiere entrar al otro, ¿qué es? ¿La naturalización del claro, abuso? Totalmente. De la violación. Sí, totalmente. O sea, sí, o no puede, digo, con el sistema de transporte que tenemos, digo, la gente viaja como puede, donde puede, apretándose, entrando, ¿de qué manera? Digo, primero hagan los 300 kilómetros de subte que nos deben desde hace 30 años. Sí, hace un rato pensaba, trenes, ¿no? Pongan a trabajar la fábrica para que la gente no tenga que hacer 3 horas de viaje para llegar a un trabajo. O que los chicos tengan escuelas en sus barrios y no tener que tomarse 3 colectivos para llegar a una escuela y poder acceder a la educación pública. Y bueno, este tipo de cuestiones, que estas son las medidas que se deberían tomar. y no esto que está traído de los pelos de... descontextualizado, de digo, yo creo que debe estar copiado de aquí, porque bueno, yo lo conocí por Japón desde hace años, que también, bueno, es una situación muy particular y tiene que ver con, les decía, hay todo un contexto y toda una problemática en la sociedad japonesa, que bueno, se ha llegado en un momento en algunos lugares esta situación de estos vagones especiales, pero que está contextualizado en la problemática, particularmente en Japón, y no lo que pasa aquí, que es mucho más amplio y mucho, es un terreno mucho más amplio que hay que recorrer. Y me parece que esa garantía, esa medida, si más allá de que la repudiamos y que nos parece que no lograría nada, si hubiera una lista de leyes a sacar, esa es la última, me parece. Claro. Sí, la verdad, yo a veces me pongo a pensar qué se le pasa por la cabeza a una persona que tiene la llegada a parlamentaria que tiene Ocaña, cuando se pone a redactar y a pensar un proyecto de ley de esa índole. ¿Qué se le cruza por la cabeza? Porque no entiende que la van a matar, la van a delirar, que es inviable, no se va a poder hacer, no se va a presentar, no se va a votar. Como decís vos, Mati, el contexto que hay, claro, el contexto del ni una menos, una semana después del ni una menos, ¿qué se le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué nivel de soberbia tienen? O sea, de poder, de pensar que porque son diputados, senadores, pueden presentar cualquier pelotudez, cualquier basofia que tiene que ser debatida. No, bueno, Ocaña en los últimos 10 años, yo que ha retomado nombre público por un cachetazo que pegó, ¿no? En una sesión de comisión. No, esa fue Camaño. Que le pegó. Entonces ni me acuerdo. Acá, dónde. Sí, ahí te busco y te muestro en internet. Pero no, yo ubico Ocaña. Tenía la duda, me estaba confundiendo con Camaño, ya está. Ya sé quién es Ocaña, pero digo, nada, de verdad, Ocaña, ¿qué recordamos de Ocaña? Públicamente, políticamente, ¿por qué otra cuestión hemos hablado de ella? Por nada. No. O sea, termina teniendo un efecto publicitario. Sí, o sea, se quieren agarrar de que acaba de pasar ni una menos y de que son los primeros que presentan o muestran un proyecto que es paupérrimo. Sí, la verdad, igual. Sí. Aquí está la página, acá estamos en la página de Graciela Ocaña. Diplomado en transparencia institucional tiene su página. Sí. Parece la tía de la chica que ganó el primer Masterchef en la foto que tiene ahí en la página de ella, ¿no? ¿Queda un curso sobre violencia institucional? ¿Cómo es eso? No. Sí, dice... Diplomado en transparencia institucional que inicio el 16 de marzo. Está un poco atrasada. Graciela, te aviso, pues, si nos estás escuchando, renová un poco el Facebook porque está un poco atrasada. O a quien le haga paz para que lo haga, no creo que lo haga ya. Pero igual tiene otras publicaciones... Ah, tiene una publicación con Stolbizer en Diplomado en Transparencia Institucional. Se ve que sí, lo dicta ella. No sé dónde, pero lo dicta ella. Sí. Lo único bueno de toda esta paparruchada que hizo... Genial. ¿Qué? No, estoy viendo el caniche. Tiene una foto de un caniche todo y el... Sí, no, increíble. Lo único positivo de esto fue la contraofensiva de un montón de... No sé de qué espacio nació, pero lo levantaron muchas de las organizaciones de las compañeras y compañeros, ¿no? Que estamos en la lucha contra el patriarcado, del vagón violeta. Ah, sí, lo vi por ahí. Eso es el vagón violeta, ¿no? Sí. Donde sí, viajen todos los violines y abusadores y manoseadores, claro, con frenos de estos popes del kirchnerismo que manejaban los trenes. Siciliano and the video system. Exactamente. Es lo único positivo que ha salido de esta medida... que busca garantizar la nada misma, y lo único que pretende es publicitar a Ocaña, no sé para qué, porque lo único que hace es currar. La verdad que no es, me imagino, son políticos yenga estos, ¿viste? Que parece que están y siempre van ahí zafando, quedan agarrados de la última, parece que se está por caer, siempre tienen una vueltita más, ¿no? Para seguir currando, pero bueno. Sí, en el último carnaval ahí organizado en Aedo este año, pasaba por ahí, pasó un par de veces la hormiguita caminando. ¿Pasó la hormiguita? Sí. Hay algo que no entiendo. Discúlpeme, pero esto lo tengo. Nombre barro. Qué lindo caniche que tiene ahí. En el Facebook de Graciela Ocaña, la estoy stalkeando a Graciela Ocaña, sube la foto un caniche toy. Esta señora está... Y pone, su amor es el más tierno e incondicional. La fecha es en homenaje a Chonino, un ovejero alemán que dio su vida para salvar a su compañero. No puede... Y puso a... Puso un caniche. A caniche. ¿Y el ovejero alemán dónde está? Bueno. Vámonos, Ferreiro. Vámonos, Magno. Vamos. No se escucha. No te escuchamos. No te escuchamos. A nosotros sí nos escuchamos. ¿Para quién es este tema? Piensen. ¿Para quién? Para mí no, porque... Para todos los hijos de Yuta que votaron a quién. ¿A Mauricio? Claro. ¿Qué compro aquí? ¿Qué compro allá? Se pasa el día y debo gastar. Quiero llevar recuerdos. Debo comprar una palma. Cosas bonitas, sabor de ambas. hay es Buenos Aires. La canción de los jóvenes españoles para esta JMJ Cracovia 2016 que nos cantan desde ahora sus autores, el padre Damián y Toño Casado. Adelante. Que escuchamos. Estamos al horno, chicos. Estamos con todo. Igual, no saque de contexto que acá estamos en un programa, está arrancando las secciones internacionales y es un tema que entra en las secciones internacionales. ¿Cuál? ¿Este? Los brazos del padre Otero son pocos, la mía siempre escucha. El padre Otero, directo de Zaragoza. El padre Otero. Mirá vos. No lo había escuchado nunca. Del polvo venimos y al polvo vamos, dice el padre Otero. Y bueno, está bien. Una modernización de la iglesia, ¿no? Dejaron los cánticos y las canciones melosas a lo Piero. ¿Cómo? Hay unas galletas locas quedaron. De esas que sí, estaban comiendo al principio. Algo quedó. Bueno, bienvenido a un nuevo segmento internacional, Rodrigo. Sí, hay una noticia sorprendente en internacional, que por ser sorprendente no deja de ser una mierda, pero claro. que no ganó Fujimori. No ganó Keiko, que no tiene nada que ver con la horca de Elena Willy. Pobre Keiko, hay un documental en ISAT para ver de Keiko y el maltrato que hay de Sea World, que vendría a ser como el mundo marino internacional, que son los vendedores y creadores de las orcas que hay en todos los parques acuáticos del mundo. ¿Vendedores y creadores? Sí, no. Crían y venden al resto del mundo. Tienen hasta congelado espermatozoides de la ballena madre con la cual hacen los clones. Esto te lo digo de verdad. Hay un documental muy cruel que lo van a poder encontrar en ISAT y en algún canal así, tipo, un poco más de culto, y se puede ver en YouTube también, donde cuentan quién es el padre de Keiko, que era una de las orcas más violentas que se haya visto en un acuario, y también cuentan estos ataques que hay, que parecen muy pocos, pero hay bastantes, de parte de las ballenas a sus entrenadores. Bueno, cuentan cuál es la situación psíquica, emocional, por la que pasa el animal que termina haciendo esos ataques. Pero bueno, dejemos el mundo animal y la defensa de sus derechos por un lado, y hay un poquito de celebración en que no haya ganado Keiko Fujimori. Sí, por más que quien haya ganado sea un nefasto. Sí, ¿sabes cómo se llama el que ganó? Pedro Pablo. Hijo de puta. perdón, sé que están prohibidos los insultos aquí en la retaguardia, no quise decir eso. Pedro Pablo Kuczynski ganó. Que, claro, a ver. Para aquellos que nos están escuchando y no entienden mucho lo que sucedió en Perú. Es como si perdió Macri y ganó Zulemita. Claro. Olele, una cosa claro, así. Una cosa así. Porque hubo una elección, una primera vuelta, donde el candidato, llamémoslo más de izquierda, quedó a muy poco de salir segundo, a 2 o 3 puntos debajo de Kuczynski. Y Keiko había sacado mucha diferencia en la primera vuelta, por lo cual casi un 40%. Todos la daban como ganadora. La ventaja que había sacado era casi indescontable. Y sin embargo, Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, que es un tipo que tiene 77 años, que formó parte de otros gobiernos en Perú, no como presidente, ex militar, que tiene ciudadanía estadounidense, doble ciudadanía estadounidense y peruana, junto con el apoyo de algunos partidos y agrupaciones de izquierda, logró derrotar a Keiko Fujimori. ¿Qué es Kuczynski? Kuczynski es un representante del neoliberalismo, es un tipo que quiere imponer una reforma neoliberal más profunda de la que había tenido Humala Ollanta, que fue el presidente hasta hace poco, y que había entrado por izquierda y se terminó bajando por derecha. Es un tipo vinculado a los capitales estadounidenses, que seguramente va a abrir a Perú para que ingresen. Sí, el perfil que el nuevo Plan Cóndor en Latinoamérica se está formando, ¿no? Los presidentes que viene formando la CIA, el mismo perfil que Mauricio, el mismo perfil de quienes derrocaron a Dilma en Brasil, ¿no? Exactamente, exactamente. La diferencia ha sido exigua, ¿sí? Un 50,12% sacó Kuczynski y un 49,88%. Yo hoy pensaba, ¿no? Un virtual empate, ¿sí? Veníamos tratando bastante este tema aquí en la sección internacionales. Ya desde el año pasado veníamos hablando de Keiko. Y yo creo que este año explotó la situación de las campesinas, ¿no? Que fueron violentadas en la presidencia de su padre. Claro. Los campesinos y las campesinas sufrieron una esterilización masiva por la fuerza. Una violación de derecho humano flagrante. Yo creo que ese fue uno de los temas, porque digo, es muy fuerte el campesinado en Perú, y más allá de las mentiras. También es un sector social muy que ha sido muy vulnerabilizado a lo largo de... Pues, totalmente, porque digo, yo creo que todas las mentiras que le pueden haber vendido desde los dos partidos que representan a los mismos sectores, digo, esto es lo que hablábamos, ninguno más de izquierda que el otro, los dos son candidatos del neoliberalismo. El problema, Mati... Digo, creo que en este tema en particular, la figura de Keiko, por el pasado de su padre y con las grandes movilizaciones y la gran visibilización, me parece que un poco la mano la cambió en el campesinado. Digo, es un sector muy fuerte de los votantes en Perú, y sentirse reflejados en ese abuso que sufrieron muchos de ellos hace 15 años, 20 años atrás, creo que eso también, que ese tema saliera a la luz en este último tiempo o tan fuertemente, cambió un poco, inclinó un poco algunas cuestiones. Fujimori es la segunda vez que se presenta como candidata a presidente, ya había perdido contra Humala en el 2011. Otra cuestión, en la primera vuelta Kuczynski obtuvo el 21%, es decir, un 30% menos. Claro. O sea, que este dato que tirás vos es clave con respecto a de dónde surgió el posterior apoyo. Sacó solamente un 2.5% más que la candidata de la izquierda, Verónica Mendoza. O sea, hoy podríamos estar hablando, tal vez, no sabemos, son conjeturas, de un gobierno de izquierda en Perú. Sí. En sí, mano a mano contra Keiko. Keiko, durante toda la campaña que hubo desde la primera vuelta hasta el balotaje, en ningún momento apuntó a desligarse de la figura de su padre. Para nada. De hecho, dijo que iba a repetir algunas políticas. Claro. No, es que el padre... Digo, uno de sus dichos de campaña es prácticamente la que iba a indultar a su padre. Exactamente. Apenas asumiera. Exactamente. Que seguramente. Entonces, eso le jugó en contra, claramente. Este candidato que ganó también. Tranquilamente va a hacer impulsar... algo para que por lo menos vaya a la prisión domiciliaria o algo. Dijo, ¿no?, que iba a impulsar un proyecto que los mayores de X cantidad de edad no podían estar en la cárcel. En cárcel común. Y en. O. Casualidad, el señor Fujimori, padre, entra sí. dentro de esa edad. Está un año arriba del límite etario, ¿no? Claro, sí. Porque bueno, entre bueyes no hay con nada, lo sabemos. Sí, ¿cuál era el problema? Ceviches sí. podri se habrán comido entre los dos, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que los medios peruanos y los analistas peruanos más copados, por decirlo de algún modo, establecen es que Keiko Fujimori tenía una muy buena... digamos, figura o aceptación en lo que son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas responden, son fujimoristas, con Keiko y con su padre, que una victoria hubiera sido una tragedia para las clases populares y las clases trabajadoras en Perú, pero Kuczynski, si bien tiene menos respaldo de las Fuerzas Armadas, cuando quiere implementar política neoliberal y el pueblo se oponga, los que van a salir a la calle a cagarlos a palos van a ser las Fuerzas Armadas. Sí, los mismos perros. Sí. En realidad... es como una encerrona donde el pueblo peruano tuvo que elegir entre que le corte el brazo o le corten la gamba. O sea, es una situación compleja. Otra cuestión que algunos pensaban que podía ser favorable a Fujimori es la gran aceptación que tiene la comunidad japonesa dentro de Perú. Fujimori claramente es descendiente de japoneses, sus abuelos son japoneses, y la imagen un poco más negativa que tiene la comunidad estadounidense, que son pocos los que vienen en Perú, pero Estados Unidos en general en Perú, y la vinculación de Kuczynski con esta doble ciudadanía. Hay que dejar en claro algo, como dijimos hace un rato. Estamos hablando de un virtual empate. Si 50,12 contra 49,88 es un empate. Sí, bueno, y esto... Lo que pasa es que tiene que haber un ganador. Un error cíclico en toda Latinoamérica, ¿no? Pensar que la solución o el disgusto con algún gobierno que intenta ser un poco más de izquierda o de centro, en realidad, para nosotros por la izquierda, para nosotros es otra cosa. Cuando hay un descontento, no se apuesta por ir más fuerte en la apuesta socialista o de izquierda, sí, o el cambio social para el pueblo. Siempre terminamos como... Eso, digo, nosotros terminamos en la misma encerrona, ¿no? Y demuestra el carácter... Y pasó lo mismo, bueno, con el 1%. De este orden social. Bueno, ¿sabés quién lo planteó eso una vez en Intratables? Lo escuché. Mirá. Campolongo, que fue profesor mío, bastante autoritario, dijo una cosa que era cierto. A veces clava el moñito, ¿no? Cuando... A veces clava moño. Sí, a veces clava moño. Ahora no está más, me parece, en el panel Intratables. ¿Cuál es el que tiene cara de viejo de...? Se quiere hacer el Dante Sabatarelli. El que tiene el nuevo cortado, golpeo cortito, canoso. Sí, el que tiene cara de viejo de Garca. Ese, exactamente. Dijo una cosa una vez que era cierta, antes del balotaje entre Macri y Scioli. Dice, alguna vez nos vamos a tener que preguntar como sociedad por qué siempre la salida... ¿Por qué la salida a un gobierno que estamos diciendo que es corrupto, que hizo un montón de cosas mal, tiene que ser por derecha? Claro. Lo dijo un tipo que no es de izquierda, ni mucho menos. No, pero, digo, pero después pasa en Europa pasa algo que, digamos, que por lo menos el que termina siendo traicionado es el pueblo, porque se eligen a movimientos de izquierda o partidos, como había pasado en Grecia, como pasa en España, como pasó en Francia, que después terminan transformándose de derecha o transando con los órdenes neoliberales y generando leyes a favor del neoliberalismo, pero por lo menos el pueblo vota a la izquierda. Vota un socialismo, por eso pasa lo que pasa hoy en Francia, que está todo el pueblo francés en la calle perdiendo fuego todo, pues lo sí. van a terminar empalando todos los diputados uno por uno, digo. No hay salida otra cosa. Ya trasciende ahí, porque ahí te das cuenta cuando hay una conciencia, ¿no?, de popular, porque por ejemplo en el caso particular de Francia, la gente se hartó y ya no responde ni siquiera a los mandatos verticalistas de los sindicatos. O sea, no hay burocracia, vamos a la calle porque nos están metiendo la mano en el bolsillo y un poquito más adentro también, ¿no? Exactamente. Bueno, dejamos Perú para seguir en Latinoamérica, pero en Chiapas, ¿sí? Donde una represión a maestros, ¿sí? Maestros del normal rural de Mactumatzá, ¿sí? Mactumatzá. Y se logró algo realmente muy, muy interesante, que fue una suerte de guerrilla, por decirlo de algún modo, ciudadana, para defender al colegio de cualquier ataque. Están siendo víctimas de violencia institucional constantemente. Sabemos lo que está pasando en México. Chiapas suele ser un estado bastante particular, porque allí hizo pie base y lo sigue haciendo el zapatismo. Pero en este caso, esta escuela está por fuera de lo que es la comunidad zapatista, cerca, y ha resuelto formar junto con sus habitantes, luego una reunión, una suerte de guerrilla que no va a responder violentamente ante el ataque de la policía, porque vas a perder, pero sí estar informando constantemente a medios de comunicación alternativos, hacer las denuncias correspondientes en los organismos estatales, es decir, hacerse cargo del problema y tratar de defenderse a su manera, ¿no? Es una iniciativa interesante antes de quedarse de brazos cruzados ante lo que está pasando en México, que es terrible, que sigue siendo terrible, ¿sí? No es solamente algo que se agotó con los normalistas de Ayotzinapa, sino que eso fue una muestra de el genocidio silencioso que está sucediendo en México contra las clases populares, los campesinos, y México tiene una gran masa campesina. Bueno, en Europa... Está relacionado, perdón, Rodri. Sí. Con lo que planteamos, tal vez, pregunto, pero yo creo que sí, relacionado con cuidarnos entre nosotros, ¿no? No depender de la fuerza de inseguridad, ¿no? Sino la seguridad... Y tampoco del Estado. Exactamente. Tampoco del Estado, tal cual. Exactamente, sí, y la comunicación, sabemos el rol que tiene en este sentido, ¿no? En reproducir un discurso que justamente tiene que ver con criminalizar a ciertos sectores, ¿no? Los sectores populares. Bueno, esto me parece que es una iniciativa... Sí, la verdad, sí. Los sectores populares y los sectores campesinos muchas veces suelen estar digamos, en intemperie y totalmente alejados de los grandes medios de comunicación, de incluso medios alternativos, y no trasciende lo que les sucede. Entonces es importante que además hayan tenido en cuenta, y esto me parece que también tiene vinculaciones con el zapatismo, ¿no? Claro. De construir un modo de comunicación tal diferente para llegar de algún modo. De hecho, ha llegado. Hay que construir cosas nuevas. Exactamente. Está más que claro. Hablando de construir cosas nuevas, bueno, en Europa se va a dar dentro de poquito la Eurocopa, ¿sí? La Eurocopa se va a dar en Francia. Y a diferencia de España, cuando el Mundial que ganó España y las dos Eurocopas seguidas que ganaron fueron inteligentemente tomadas por el Estado español para tapar un poco la crisis que se avecinaba, los franceses, los trabajadores franceses, se organizaron para movilizarse, cerca de 35.000, para movilizarse en París junto con el décimo día de los de huelga de los 10 días de huelga de los trabajadores ferroviarios, ¿sí? Que están bloqueando el tren que transporta la Eurocopa, la Copa. Excelente, excelente. Los franceses a veces permanecen dormidos, pero cuando se despiertan, se despiertan en serio, ¿eh? Sí. O sea, a la semana pasada hablábamos de que le sacaban la luz a la gente rica y les conectaban la luz a los pobres. Sí. Ahora bloquean el tren que transporta la Eurocopa, que parece una pavada, pero para el mundo futbolístico la Eurocopa es una genialidad. Claro. Y hace poco bueno, se destapó la olla de lo mafiosas que son esas organizaciones, la UEFA, la FIFA, la cantidad de millones. No pasan las cosas en mano. El año pasado pasa esto que decís vos, que se destapa la olla de la FIFA, de la AFA, de la UEFA, ¿no? Hoy la AFA está a punto de desaparecer aquí en Argentina. Bueno, luego de eso inventan un ataque terrorista en Francia, particularmente, donde pone a toda la región en alerta de los ataques terroristas, y en realidad termina siendo eso la puerta para generar las garantías para hacer la libertad de control social. Sí, aparte la libertad, digamos, genera más seguridad, entre comillas, como más inseguridad. Terminamos dando más permisos a las fuerzas de inseguridad para que controlen a la población, para que controlen todo. Y en el medio de eso, con la frutilla en el postre, tratando de adormecer a las masas de la Eurocopa que se va a jugar en Francia, tratamos de meter una reforma laboral que para el pueblo francés era histórica, si la permitían, y que sale a las calles a pelearla. Y hoy el pueblo francés demostró que va a dar batalla Aquí el problema no es ni que se ejecute no la copa, no, sino que Francia, uno de los países que es punta de lanza en la generación de derechos laborales y ciudadanos, sería un logro del capitalismo internacional, del neoliberalismo, instalar y quebrar esas leyes. Imagínense si en Francia flexibilizan laboralmente a los trabajadores, ¿qué queda para el resto del mundo, no? Ya de ahí para abajo la regla. Entonces, esto es más cara todo esto, lo de la Eurocopa, lo que pasó del atentado del año pasado, genera todo un caldo mediático que fueron armando para mí, lo que claramente tenía que ver con generar las garantías para que las fuerzas de inseguridad tengan libre albedrío de estar apretando gente a lo loco, de sacar a los inmigrantes, de molestar a los panteros, bueno, lo que viene haciendo toda Europa en general, y nada, a las vistas de esta Eurocopa, que como siempre estos espectáculos deportivos y el fútbol lamentablemente internacionalmente se utiliza para tapar todo este tipo de cuestiones, mientras está sucediendo cualquier campeonato regional en Latinoamérica, en Europa, en Asia, donde sea, por debajo se están regalando los intereses social, política y económicamente. Se utilizan para tapar. Aquí, nos la aplican. Aquí hubo un mundial en el medio de una de las dictaduras más nefastas de la historia. Y eso fue garantizado por todos los países del mundo. Hasta hubo jugadores que denunciaron eso, el caso de Cruyff, que se negó a venir a participar como en el seleccionado de Holanda. Y otro montón de jugadores que decidieron denunciarlo. Nada. Fuerzas Armadas que hasta apretaron equipo, como pasó en el caso de Perú, cuando tuvo que los obligaron a comerse los 6 goles que le tenían que hacer Argentina. Digo, todo ese tipo de cuestiones, bueno, eso se sigue utilizando y generando, y este no es un caso alternativo o distinto, no tiene que ver con eso. Exactamente, Mati, exactamente. Y para terminar, Chile, ¿sí? En Chile que siguen protestando los estudiantes, hoy una manifestación de cerca de 100.000 estudiantes en Santiago de Chile. ¿Por qué reclaman? Por lo que vienen reclamando hace años y años, que es la gratuidad en todo lo que es el sistema educativo, tanto secundario como universitario como a nivel primario. Fue una promesa de Bachelet que no se cumplió, que lo único que hizo fue extender becas para más estudiantes, pero en ningún momento se puso en duda el sistema educativo chileno, que es realmente horroroso y que es lo que le gustaría tener al macrismo acá. Ojo con esto. El sistema educativo chileno funciona por una suerte de ranking de escuelas, ¿sí? La escuela que tiene mejor puntaje es la más elegida. Si tiene más estudiantes, recibe un mayor aporte estatal, ¿sí? Pero no deja de ser privada. Y las escuelas públicas que existen en Chile son solamente para aquellas personas desahuciadas que no pueden pagar ni un sope. O sea, están en la lona. Entonces, claro, las escuelas públicas además no son de calidad. ¿Sí? Suelen ser las peores en Chile. Eso bueno, es lo que sucede. Está haciendo el macrismo aquí, rompiendo. Exactamente. Más de 100 años de escuela pública. El macrismo está destruyendo y vaciando para que suceda esto. Aparte es un sistema discriminatorio y de segregación, ¿no? En donde se separan a los pibes de distintos sectores sociales. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, para un padre, por cuestiones de trabajo, de movimiento, de las velocidades de la ciudad, con este sistema que hay de sorteo prácticamente, hoy capaz que un niño que vive en Lugano tiene que hacer un viaje de una hora y media para llegar a una escuela pública. Exactamente. Para que le den la vacante. Entonces, es que termina siendo más barato. Expulsivo, más barato. No es más barato, pero termina siendo más cómodo para la continuidad del movimiento de vida buscar algún privado económico en el barrio o que pueda acceder y pagar una cuota, tener que acceder a la educación privada, porque se hace insostenible poder tener un niño a una hora de tu barrio, de tu zona de residencia, ¿no? Exactamente. Es una de las herramientas más fuertes, aparte del vaciamiento, de que se está destruyendo el presupuesto cada año, se le saca más plata, se están destruyendo los edificios, no se invierte en nada. Hablamos este año de la alimentación, estas estupideces de meter a empresas como Monsanto y McDonald's a tener que dirimir qué es lo que van a comer los niños en los colegios. Bueno, toda una serie de herramientas que está generando desde hace años el macrismo en la ciudad de Buenos Aires y que las va a implementar a nivel nacional, ahora que es gobierno, y si lo seguimos dejar gobernando, y que apuntan a esto, destruir la escuela pública. Exactamente, exactamente. Hasta aquí, entonces, algo más con respecto a lo que dijiste, que me acordé recién. Esta cuestión de meter a Monsanto y meter a Manuela fue frenada, ¿pero por qué? Porque hubo padres que se quejaron y presentaron un amparo. Un amparo. O sea, que juegan todo el tiempo a ver si lo pueden meter. Si alguno reacciona, reculan, ¿sí? Que es lo que sucedió, por ejemplo, con lo que hablamos hoy antes de comenzar el programa, la ley esa que impedía a los periodistas publicar no sé qué cuestión con respecto al blanqueo de capitales. Bueno, como hubo un repudio, como hubo una sanción de organismos internacionales, fueron para atrás, ¿sí? Pero siempre están intentando. Y si te das cuenta, capaz que retroceden. Y si no, adentro. Qué apócrifos que son. Nosotros amamos a las negras y a los negros. Totalmente. Pero a este, un poquito más que a todo el resto. Y yo creo que Mati va a saber a quién vamos a escuchar. Mister, no lo digas. Mister. No lo puedo decir.

¿no? Entonces es una crítica muy fuerte a esta binariedad varón-mujer. Después es, cada quien decidirá qué hacer, cómo ser o cómo digamos, presentarse o construir esa identidad. Yo, por más que tenga el documento de identidad, voy a seguir diciendo soy Loana Berkin travesti. No es que voy a empezar a decir soy Loana Berkin mujer. Claro. Porque la pregunta retórica que nos haríamos es que ser mujer, justamente. La Retaguardia. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Luciano Barruga. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Madre luchadora! ¡Ahora y siempre! Seguimos con más desde afuera por Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga. Recordarte nuevamente que nos estás escuchando por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. También recordarte que te podés comunicar con nosotros por nuestras redes sociales, Aparición con Vida de Luciano Arruga en Facebook, @rzonalibre en Twitter. Y bueno, uno de los temas que teníamos para tratar en el día de hoy tiene que ver con algo que era noticia hace algunas semanas, una denuncia de los trabajadores de la SENAF que tenía que ver con la intención de trasladar a menores que estaban en algunos de los centros para menores por cuestiones edilicias, al no haber lugar para ellos, utilizar esta excusa para trasladarlos a cárceles de mayores. Una aberración que desde aquí, desde familiares y amigos de Luciano Arruga, repudiamos y tratábamos en programas anteriores. Y bueno, particularmente en relación a esta situación y a la situación de los trabajadores de la SENAF y de la Dirección Nacional de Infractores, la situación laboral de ellos, la situación edilicia, la situación de leyes que no se están cumpliendo, la precarización laboral que están sufriendo y la precarización a la cual se está sometiendo a estos jóvenes, se va a realizar este fin de semana una actividad para seguir profundizando esta denuncia y seguir haciendo visible esta problemática. Y para hablar y profundizar del tema estamos en comunicación telefónica con uno de los compañeros de un trabajador del Centro Belgrano, que justamente no vamos a dar el nombre por lo difícil y lo complicado que encierra toda esta situación y nada, todo el entorno que hay alrededor de tratar las políticas públicas que tienen que ver con la situación carcelaria y que tienen que ver con la situación de la detención de menores. Así que bueno, saludamos al compañero que vamos a respetar y cuidar desde aquí lo que tiene que ver con la identidad, una decisión que ha tomado su colectivo y que nosotros respetamos y entendemos claramente por las presiones que deben estar pasando. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Matías, quien te habla, un poco yo hacía hincapié en lo que a nosotros acá nos había sorprendido hace unas semanas atrás y veníamos tratando cuando salió a la luz esta situación de la intención de trasladar a menores a cárceles de mayores, pero bueno, descubrimos y fuimos viendo que la problemática era mucho más profunda y que arrastraba toda una serie de cuestiones que tenían que ver sobre todo con las políticas públicas, ¿no? La situación edilicia y la precarización laboral, y bueno, la intención de esta comunicación era que nos cuentes un poco el panorama y la situación esta que vienen viviendo los trabajadores que trabajan con los menores en situación de detención y que nos cuentes un poco también de la actividad del sábado. Sí, y antes que nada queríamos agradecerle realmente profundamente por darnos este espacio, por contactarse con nosotros para visibilizar un poco qué es lo que está pasando. Como bien dijiste, digamos, hace un tiempo la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tomó la determinación de cesar el alojamiento de jóvenes de 18 a 21 años. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Dejar de alojar a pibes que tienen 18 a 21 años en centros especializados y con estrategias pensadas, digamos, para jóvenes que estén privados, digamos, de su libertad y que tengan causas, obviamente, de menores. Esto implica algo por dos lados, digamos. Por un lado, digamos, el traslado de estos chicos de 18 a 21 años al Servicio Penitenciario Federal con condiciones totalmente aberrantes, y por otro lado privar a chicos menores de edad que cuando cumplan 18 años puedan, digamos, gozar del beneficio, gozar de la posibilidad de estar en una institución que tiene una mirada diferente, que tiene una mirada progresista y que piensa al joven, digamos, no como una como un delincuente o como sino en el potencial. Básicamente es eso, digamos, lo que luchamos día a día con los compañeros, con el resto de nuestros compañeros. Obviamente, como bien dijiste hace un tiempo, la determinación esta de parte de la Secretaría es basada en la falta de espacio para albergar, digamos, a los jóvenes menores de edad, pero en realidad es una decisión que va más allá de eso, y nosotros sabíamos desde que asumió la nueva gestión que en cualquier momento iba a tomarse esta determinación, porque está en correlato con una visión que se tiene sobre los jóvenes adultos. La seriedad y la gravedad de esto, obviamente, es que a los 18 años se produce todo un corte de un proceso que se viene manteniendo en los distintos centros, un proceso socioeducativo con talleres, con una mirada basada en la construcción de ciudadanía en los jóvenes, con muchísimas estrategias que se diseñan en forma individual para cada pibe y en forma grupal para todos los jóvenes. Se corta, digamos, a los 18 años y son trasladados, serían, digamos, trasladados a cárceles comunes con condiciones totalmente aberrantes. Como ahí, para graficarlo un poco, digamos, sí. No sé, yo pensaba hace 5 minutos, ¿cómo dejarle en claro qué significa esto a la gente? Hace un año, en los debates en donde trabajo yo, lo que pensábamos y lo que día a día debatíamos era cómo hacer para que los pibes que salgan de estos centros de 18 a 20 años, donde trabajo yo precisamente, tengan un lugar donde trabajar, cómo incentivar el tema de las cooperativas, cómo garantizar la continuidad educativa a los chicos que se estaban egresando de la secundaria, que era un fenómeno que estaba empezando a aparecer hace relativamente poco y que no lo teníamos antes, y empezamos a hacer conexiones con la Universidad Nacional, con la UNSAM, para garantizar la continuidad educativa superior, cómo lograr, digamos, construir sentido por medio de programas de radio que habían activado una compañera con el resto de otros chicos ahí en el centro, cómo fortalecer el tema de la paternidad en los chicos que son padres. Actualmente hay 5 chicos que son padres y recuperaron todo un espacio y estamos con todo un proyecto de paternidad. Bueno, ese era hace un año, digamos, nuestros debates. Hoy por hoy lo que estamos como viendo con el resto de mis compañeros es cómo luchar para que estos chicos sigan donde están y no sean trasladados a una unidad de adultos en donde el drama no es si van a estudiar la carrera universitaria, sino es si van a tener las 4 comidas diarias o no. Claro. Y si van a sobrevivir, ¿no? Si van a sobrevivir, ¿no? Nosotros aquí tratamos bastante lo que tiene que ver con las políticas carcelarias para mayores, y la verdad que es un país, es un mundo en paralelo, con leyes propias, leyes aberrantes y códigos propios, en los cuales hay una corrupción total de parte de todo el servicio penitenciario, y la verdad que un joven que viene de trabajar en un proceso de inclusión como el que estás contando y un desarrollo progresista, en tratar de recuperarlo e incluirlo en todas las funciones que tiene que ver hasta en esto de la paternidad, todas las cuestiones sociales, sería pasarlo a tierra de nadie, un lugar donde no habría control ni de sus acompañantes ni de su familia, porque pasás a ser absorbido por el servicio penitenciario en el cual tu vida pasa a valer nada y empieza una carrera por la subsistencia. Exactamente. Nosotros Obviamente que sabemos que hay voluntarios individuales o en el servicio penitenciario que obviamente luchan día a día por lograr mejores condiciones y lograr que las cosas cambien. Pero a nivel sistémico, la verdad que el sistema del servicio penitenciario termina absorbiendo toda lógica que busca un cambio. Claro. Nosotros seguimos en contacto con las familias de estos chicos y nos cuentan las familias de estos, digo, de los pocos chicos que fueron trasladados por decisiones de los tribunales, ¿no? Sí. Que terminaron acatando la decisión de la Secretaría Nacional y trasladando a estos jóvenes. Bueno, nosotros nos contactamos con las familias para ver cómo están, y lo que nos comentan las familias es que están sin estudiar, chicos que estaban, dos de los chicos que estaban estudiando la universidad, están sin estudiar absolutamente nada, recluidos en las celdas, entraron y se pelean por condiciones, la verdad, de subsistencia. Nada, es completamente diferente del espacio en donde... Obviamente no vamos a decir nosotros como trabajadores que estábamos en una panacea ni en el paraíso. No deja de ser un lugar de detención que tiene problemáticas, que tiene peleas entre los chicos. Pero la lógica de trabajo es completamente diferente. El objetivo que trabajamos día a día amparados, digamos, en una resolución ministerial, que es con la que seguimos trabajando por lo menos hasta ahora, es la 3892, que es una resolución del Ministerio de Desarrollo, que tiene un enfoque muy socioeducativo y de construir ciudadanía en los jóvenes, entendiendo en que a estos chicos lo que hay que trabajar es la comprensión de los derechos propios como de los ajenos. Donde termine el derecho de ellos, empieza el derecho del resto de sus compañeros. Y así surgieron experiencias de todo tipo de talleres. Se hicieron articulaciones con la Defensoría del Público, se hicieron articulaciones con el Ministerio de Trabajo, con talleristas de Madres de Plaza de Mayo, un montón de experiencias realmente donde los chicos tuvieron un rol realmente activo en su proceso educativo, en su proceso judicial, en todo tipo de procesos. En esta situación estamos hoy por hoy. Compañero, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Cuando Matías te presentaba, comentaba la decisión de ustedes, que respetamos y apoyamos, de no dar nombres. ¿Qué está sucediendo en la SENAF? ¿Esto es una decisión por una cuestión colectiva o porque realmente, además de todo esto que contás, que es terrible y que atenta directamente con la vida de los pibes y de las pibas de los sectores más vulnerables, que este gobierno cínicamente ha dicho que iba a cuidar, porque habló de pobreza cero, ¿qué está sucediendo? ¿Hay persecuciones? ¿Cómo está la mano ahí? No es por eso, sino porque... O sea, la situación laboral de nosotros es de una precarización laboral. Nosotros firmamos contratos anuales hace años, ¿no? Terminamos firmando contratos anuales y que pueden cesar en cualquier momento por una disposición de, digamos, desde la Secretaría. No es que haya habido alguna persecución o algún llamado telefónico particularmente llamándonos a nosotros o... Claro, al tener este tipo de contratación, esto es casi una extorsión en sí misma. Sí, también haciendo un análisis real, digamos, de lo que viene pasando en el país en los últimos meses, donde hay compañeros, digamos, que trabajan en el Estado que están siendo despedidos, sí. Y que fueron despedidos sin justa causa o sí realizando individualizaciones, digamos, sobre sus trabajos, sobre sus... nada, eso. Pero es más que nada como una decisión de nosotros, pero no tiene en sí algo que ver con el tema de la persecución, sino porque hablamos, digamos, no como tal y tal persona en particular, sino como colectivo de trabajadores que somos, porque todos pensamos exactamente lo mismo en relación a esto. Lo que nos preocupa, digamos, es qué concepción de... Digo, es una Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. ¿Qué concepción tenemos del adolescente? Porque lo que discutimos lo que hablamos, digamos, con mis compañeros día a día es ¿qué es ser un adolescente? Porque pareciera que con esta decisión, al pedir, digamos, que se trasladen a los chicos de 18 a 21 años a las cárceles comunes porque ya son hombres y porque ya son adultos y la Secretaría tiene otra competencia que es para menores de 18 años, pareciera que uno cumple los 18 años y le dan un diploma de adulto por el cual se convierte en un hombre sin tener, digamos, ningún tipo de miramiento al proceso madurativo psicológico, biológico, social que puede llegar a tener una persona. Entonces esto no corta solamente con el proceso psicobiológico, social que tiene el chico, sino también con el conjunto de estrategias que se vienen desplegando en los centros. Porque damos en cuenta que los chicos que venían, digamos, siendo derivados del centro San Martín y del centro Roca, que eran los centros de menores, son los chicos que están hoy por hoy en el centro Belgrano, que tienen causas de menores. No es que un joven que comete un ilícito teniendo 18 años va a formar parte, termina siendo alojado en el Belgrano, no. Son chicos que tienen causas de menores y que vienen con causas de menores de otros centros, del centro San Martín, vienen del centro Roca con procesos ya iniciados. Eso es importante declarar, porque son causas de ilícitos cometidos en forma anterior a los 18 años. El sábado hacen una movida. Exactamente. Se hace en Solís 823, es en Ademis. Es el sábado a las 8 de la noche. La idea es visibilizar, esto es en realidad es como la punta del iceberg, lo que viene pasando, claro, digamos, en relación al Belgrano. Venimos hace un tiempo con situación de precarización de los jóvenes y de los trabajadores también. La idea era visibilizar esto, la situación, digamos, de las políticas públicas a nivel de la DINAI, que es la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal, que depende de la Secretaría Nacional, y también visibilizar la situación del conjunto de trabajadores, de las situaciones en las que trabajamos. La verdad que la situación en la que estamos es bastante precaria, no solamente, digamos, por el tema del sueldo, sino por la exposición que tenemos, las tasas de licencias psiquiátricas son altísimas, las tasas de rotación de trabajadores son muy altas también, el estrés que por este tipo de trabajo, la verdad que es muy alto. Y nada, la idea era como visibilizar esto por medio del festival, en donde va a haber música, va a haber comida, va a haber distintos tipos de cosas, así que bueno, hacemos la invitación para todos y todas. Bueno, compañero, ¿te querés agregar algo más? Me parece que quedó todo como bastante claro. Sí, los invitamos a esto, a este festival, y espero que esto tome conciencia, que la gente tome conciencia de la importancia del tema que estamos tratando y ver esto, que en realidad lo que estamos tratando de visibilizar es que la adolescencia no concluye cuando uno tiene a una determinada edad, cuando uno cumple 18 años, sino que hay que dar oportunidad a estos chicos, los chicos con los que trabajamos, que son de 18 a 21 años, que vienen haciendo procesos realmente buenos, realmente excelentes muchos de ellos, y que es una pena y una aberración todas estas políticas que se están implementando en relación a la niñez y a la adolescencia. Eso. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Por favor. Sábado 11 de junio, entonces, a las 8 de la noche, nos vemos en Solís 823, el local de Ademis. Un abrazo fraternal y grande. Gracias a vos. Bien. Bueno, hablábamos ahí con el compañero de perteneciente al colectivo de trabajadores de la Dirección Nacional de Infractores, que es dependiente de la SENAF, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, particularmente que trabaja en el centro Belgrano. Y bueno, ¿no? esta problemática que veníamos tratando, tal vez nosotros viendo la visión de la situación de los jóvenes, ¿no? Con esto que el compañero contaba, dentro de la precarización laboral a la que son sometidos, la precarización de los edificios que venimos denunciando, la visión, por lo menos, del conjunto de trabajadores, que no tiene que ver con las fuerzas de inseguridad ni con el servicio penitenciario, tiene una visión inclusiva del joven en esta situación de detención, y se fomentan todas estas cuestiones que tienen que ver con el garantizar los derechos de estos jóvenes, los derechos que tienen que ver con la salud, los derechos que tienen que ver con la educación, los derechos que tienen que ver hasta con su paternidad como adolescentes, que no, hay muchos casos de jóvenes que son padres. Y nada, me parece que dentro de lo que hablábamos de estas políticas del macrismo, de estas políticas neoliberales, claramente el vaciamiento, el desfinanciamiento de estos espacios y esta especie de agujero negro que forma la sociedad, en la cual un detenido, en este caso el planteo ya va más allá, si no vamos corriendo los límites, ya está un adolescente que pasa por un proceso penal, termina siendo absorbido por ese agujero negro en el cual termina siendo carne para la picadora del trabajo sucio de los penitenciarios y toda la mafia penitenciaria. Lamentablemente ese es uno de los claros ejemplos en donde no son algunas manzanas podridas, sino son varios cajones de manzanas podridas, creo que está podrido hasta la madera del cajón. Y bueno, no hay garantías, no solo para los trabajadores que están en una situación totalmente precaria, sino tampoco para los jóvenes que pasan por este proceso. Así que el sábado, todos los que puedan estar acompañando allí desde las 20 horas en Solís 823, el local de Ademis, bienvenido sea, para poder escuchar de voz directa de los compañeros y después replicar en los diferentes espacios para que la sociedad tome conciencia de que esto no puede seguir sucediendo. Tal cual, y en esta toma de conciencia, todos este tipo de actividades, por ejemplo, hoy también se está estrenando la película que recomendamos fuertemente, Pibe Chorro, ¿sí? En el Gomont. Sí. Hay dos funciones, creo, por día. Se está estrenando. Durante 15 días va a estar en cartelera. Si la acompañan, va a quedar claro, unas semanas más. Sí, sí, hay que ir a verla, hay que bancar esa película, hay que ir con los pibes. Sí, ¿no? Labura mucho también con esta temática. Es interesante. Bueno, termina, Dani, porque justo te interrumpí. No, eso. Cuanto más se reproduzca este discurso que no viene de ahora, ¿no? De la caracterización de los pibes como peligrosos, ¿no? Yo pensaba recién lo que vos decías. Y pensaba, bueno, varios de nosotros y varias de nosotras pensamos que después de esto puede llegar a venir lo que se viene tratando de instalar desde hace un montón de años, que es la baja de imputabilidad, ¿no? O sea, exactamente. Nada, esto se va cocinando, digamos, ahí todo para este proceso. ¿Decir la página del documental? Sí, ya la busco y la confirmo, la página de Pibe Chorro, que tuvimos la suerte de verla. El preestreno, hace un año atrás, en el marco de un festival de cine. Del DOCA. Pibe Chorro, ustedes en Facebook ponen Pibe Chorro película. Y aparece película, ¿sí? Y ahí les cuento un poco cómo es esta cuestión. Un documental muy interesante. Sí, muy bueno. Para ir a ver, ¿sí? Para aprovechar, que además el Gomón da cosas piolas. Baratitas, 8 pesitos, si tenés algo universitario podés entrar o por menos. Público, sos trabajador público también. O trabajador público menos, y se van a ver Pibe Chorro. Las funciones por lo general van a ser a las 1:10, a las 8:10 en allí en Rivadavia 1635, en el Gomón.

Cuando repite su maniobra, ni siquiera lo verán. Díaz escapa. No sabemos cómo, pero escapa. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento, oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito. Dios me perdone, Lizazo, dirá más tarde llorando a un hermano de Carlitos. Pero creo que era su hermano. Creo que vio todo y fue el último en morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice: mátenme, no me dejen así, mátenme. Y ahora sí, tienen piedad de él y lo último. Bueno, estamos llegando ya al final, quedan pocos minutos. Hoy se cumplen 60 años de lo que fue la masacre de José León Suárez, los fusilamientos de José León Suárez. Escuchábamos la voz de Rodolfo Walsh, ¿sí?, en un documento bastante interesante, no tan difundido, ¿sí? Se encuentra en YouTube, pero en una época era muy complejo de rastrear. Rodolfo Walsh hizo una película, ¿sí?, estrenada en el año 1973 sobre Operación Masacre, basada en su libro. El libro es del 57, ¿sí? Los hechos fueron un levantamiento cívico-militar en contra de lo que era la dictadura de Onganía en el año... No, de Onganía, Aramburu. Aramburu después de Aramburu. En el año 1956, hacía un año que habían derrocado a Perón. Este levantamiento fue rápidamente, sobre todo de Tanco y de Valle, fue rápidamente sofocado, exactamente. Y se levantaron a algunos civiles que estaban en una casa, como bien lo relata Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Algunos estaban metidos en la pomada, por decirlo de algún modo, otros no. Otros no. No tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Eran vecinos ahí de una especie de complejo habitacional. Exactamente, ¿no? Bastante, digamos, de las clases populares en Florida, allí en el norte de la provincia de Buenos Aires. Son llevados a un descampado y son fusilados. No todos, ¿sí?, sobreviven varios. Un fusilamiento sumamente desprolijo. Lo que prueba Walsh en Operación Masacre es que se les aplica una ley, la ley marcial, que fue sancionada posteriormente a su detención. Es decir, que no es un fusilamiento, sino que es simplemente un asesinato. Luego Walsh va cambiando su visión con respecto a la legalidad del Estado y ya en su tercer libro de esa serie de libros no ficcionales, estamos hablando de ¿Quién mató a Rosendo? ¿Quién mató a Rosendo? Donde describe la muerte de un sindicalista tratando de probar que fue el Lobo Vandor quien lo asesinó. Descree totalmente la justicia y solamente escribe para clarificar lo que sucedió. Hoy justamente se cubre el 9 de junio del 56, fue esto. Algunos datos de color sí que hay, y no de tanto color. El que sí es de color es la decisión de Central Ballester de este año, que es un club que milita en la primera D, que tiene su cancha cerca, en José León Suárez, en Ballester, que está muy cerca de allí, que decidió tener una camiseta alternativa haciendo un homenaje a los fusilados en José León Suárez, ¿sí? Una camiseta azul y blanca que homenajea, ¿sí?, muestra las siluetas de como si, digamos, representando uno de los detenidos en el medio del fusilamiento. Exactamente. Y otro dato también interesante es el de Julio Troxler. Julio Troxler fue un policía, ¿sí?, un policía que ingresó a los 18 años a la Bucetich, luego se retiró, formó parte de la resistencia peronista, fue uno de los que participó de la sublevación en el año 1956 en contra de Aramburu. Estuvo bien el error que me marcó Dani, porque es clave para lo que fue después el fusilamiento de Aramburu por Montoneros, ¿sí? Claro. Mucho tiempo después, que se lo ajusticia por lo que sucedió en José León Suárez. Ya en la Revolución Argentina. Exactamente. Pero este señor Julio Troxler no solamente sobrevive, o sea, es uno de los fusilados en José León Suárez que sobrevive, Participa de lo que es la película de Operación Masacre. Luego forma parte de la policía durante el gobierno de Cámpora, en lo que fue el gobierno provincial de Videgain, que luego es derrocado cuando asume Perón y la derecha peronista arranca con todo. Se le produce un golpe, una suerte de golpe de Estado, luego de lo que fue el levantamiento del Ejército Revolucionario del Pueblo en el cuartel de Azul. Lo sacan, lo corre la derecha peronista, sobre todo la AAA. Julio Trostler decide renunciar y después Julio Trostler es secuestrado por la AAA y es un desaparecido más. ¿Sí? Una trayectoria bastante, bastante triste para trágico, este tipo, sí. Que fue policía, después fue formó parte de la resistencia, volvió a ser comisario durante el camporismo, dejó... fue el anti-López Rega, ¿no? Exactamente, fue el anti-López Rega y terminó siendo víctima del terrorismo de Estado. Bueno, yo mi pequeña cuota tiene que ver con Walsh particularmente. Y a todos los que hacemos comunicación alternativa y popular, tengámoslo como norte, pero no lo transformemos solamente en una remera, en un isologo, en un logotipo. En un personaje de bronce. ¿No? Leámoslo todo el tiempo, descubramos todo el tiempo qué es lo que hizo, leamos sobre su vida, leamos su texto, que es lo que nos ha... Practicamos, pongamos en práctica todo lo que él escribió. Totalmente, porque la verdad que... Sí, no te hagas el Rodolfo Walsh. Tal cual. Sobre todo que esto, si nosotros no lo cuidamos desde las bases, terminan algunos pseudo periodistas haciéndose los guardianes de la moral, como el impresentable Daniel Tonietti, que hoy está fuera de la línea porque se maneja en radio y nada más, que hablaba todo el tiempo, ¿no?, de Walsh, y como que ellos seguían la línea periodística de Walsh. La única línea periodística que sigue Daniel Tonietti es la del dinero usurero. ¿Qué? Que la es ruta del dinero de Tonietti. La ruta del dinero de Tonietti, que es un nefasto inescrupuloso. Así que, bueno, a todos los comunicadores populares, sigamos teniendo como norte a Walsh, pero como bien decía Natacha, practiquémoslo y hagámoslo realidad en nuestra comunicación todos los días. Nos vemos la semana que viene, compañeros. Esto fue Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga.